Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora, y esto es Biblioteca Viva, señores, el espacio radial de la lectura, 3 de la tarde con un minuto. Recordamos que este es el programa de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Reinaldo Iturriza. Les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la dirección general, Manuel Lazo. En la coordinación de programación, Randall Borges. En la coordinación de producción, Enza García. En la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez, Luigi Nobrachi. En la coordinación web y en el control del estudio, Iván MacGregor. La dirección y producción general de la Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Y por supuesto, como todas las tardes, hablamos para ustedes Marilyn Mariño, Vladimir Quintana, y hoy tenemos aquí un gentío, porque recordemos que la Biblioteca Nacional, más allá de sus espacios para el conocimiento y la información, sirve de sede también para el estudio. Tenemos el Plan Nacional de Formación en Ciencia de la Información y también le damos recibimiento a los estudiantes y las estudiantes de Comunicación Social para que hagan su pasantía. Hoy tenemos a un grupo de pasantes y a una compañera también que ya se está haciendo muy popular en el programa por su bella voz cantando joropo, Fabiola. Bueno, se presentan ahorita, muchachos, digan pues sus nombres. Bueno, mi nombre es Jesús Rojas y bueno, estoy aquí, ¿sabes? Intentando, vamos a hacerlo bien, como quien dice, ¿no? Bueno, mi nombre es Alexis Rojas y bueno, estamos aquí poniendo el flow y el ritmo aquí a este programa tipo Juventud Juvenil para todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora. Reivindicando, por supuesto, el año de la juventud. No, no, por supuesto, pero tenemos a un par de chicas también que ya no es la primera vez. Esta es la segunda ronda de pasantía. Creo que les está gustando mucho la parte de la biblioteca. En la asistencia de producción. Asistencia de producción. En las redes sociales tenemos a Astrid Pérez. Ahí, tenía hasta eco, Astri. Y Catherine López. Bueno, bienvenido a todos y todos. Fabiola, no, yo dije tu nombre, pero tú no saludaste. No quieres saludar a los usuarios. No, chicos, lo que pasa es que estoy embelesada con estos ángeles que están aquí. Una vez más, compartiendo con ustedes, gracias a Marilyn y a Vladimir por permitirme nuevamente participar en este espacio radial. Bueno, como decimos, es el espacio radial de la lectura, por lo tanto, es tuyo, es del usuario, del usuaria. Por cierto, tenemos muy buenas noticias. Papel y lápiz no hace falta. Ta, ta, ta, tan. No hace falta. Las pamparreadas. Ah, bueno, gracias a las políticas populares que lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El día de hoy se va a llevar a cabo la obra Romeo y Julieta en el Teresa Carreño. Decimos esto porque puedes llamar por los teléfonos de Alba Ciudad y mandar su mensaje de texto, dejas tu nombre y tu número de cédula y automáticamente puedes ir esta tarde al Teresa Carreño y tendrás tu entrada asegurada. Los teléfonos son 0212-562-7949 o 0212-562-3953. ¿Mensaje de texto? 0416-304-6337. Bueno, esté pendiente durante la programación de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, para que puedas hacer tu llamada, mandar tu mensajito, te tomamos los datos, nombre y cédula, nada más. No te vamos a preguntar cosas extrañas. Facilito. Y para que disfrutes de esta excelente obra, una obra universal, una obra clásica como lo es Romeo y Julieta. Amor y drama, porque el final es muy, muy bueno también, ¿no? Saca el teléfono. Un chiste malo, ¿saben cómo termina la obra? ¿Cómo? Fin. Bueno, ya después de este chiste malo, ya nosotros estamos acostumbrados, y los usuarios y usuarias están acostumbrados y acostumbrados a que demos un paseo por los hechos y acontecimientos que han marcado nuestra historia. Marilyn. Claro que sí, este 27 de octubre se estuvo conmemorando el natalicio de Carlos Andrés Pérez, quien nació un 27 de octubre del año 1922. En Rubio, estado Táchira, fue un político venezolano perteneciente al Partido Acción Democrática que ejerció el cargo de presidente de la República en dos periodos, de 1974 a 1979 y de 1989 a 1994. También se estuvo celebrando el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. El tema de este año 2014 es el siguiente: los archivos en situación de riesgo se pueden hacer mucho más. Los documentos audiovisuales como películas, programas de radio y televisión, grabaciones de audio y video contienen los registros primarios de los siglos XX y XXI. Todo el patrimonio audiovisual mundial está en peligro, no puede decirse que se haya preservado en ninguna parte. Sin embargo, gracias a iniciativas como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y el programa Memoria del Mundo, se impulsa la valiosa labor de los profesionales de la preservación para gestionar los aspectos técnicos, políticos, sociales y financieros. Por allí tienen el 28 de octubre. El 28 de octubre, natalicio de Simón Rodríguez. Nació en Caracas el 28 de octubre de 1769. Pedagogo, pensador filosófico, escritor de densas obras y contenidos históricos sociológicos y conocedor a fondo de la sociedad hispanoamericana. Fue maestro y mentor de nuestro libertador Simón Bolívar. También tenemos por aquí que el natalicio de José Tadeo Monagas. Nace en Tamarindo de Amana, Maturín, estado Monagas. El 28 de octubre de 1784, caudillo militar, político oriental, quien directa o indirectamente estuvo vinculado al poder en la Venezuela del siglo XIX. Fue presidente en dos ocasiones, de 1847 a 1851 y 1855 a 1858. Además, tenemos la inauguración del Panteón Nacional, que en 1875 es inaugurado en Caracas el Panteón Nacional. Luego del terremoto del año 1812, el presidente Antonio Guzmán Blanco decretó en 1874 convertir la estructura destruida de la Iglesia de la Santísima Trinidad en el Panteón Nacional, sitio destinado a guardar los restos de los personajes ilustres de nuestro país. El arquitecto encargado del proyecto, José Gregorio Solano, diseñó la fachada en estilo neogótico, siendo el artista plástico Tito Salas el encargado de esta decoración. El mismo día, 28 de octubre, un año después de su inauguración, los restos del libertador Simón Bolívar fueron trasladados hasta su nave central en una solemne ceremonia. Además, celebrando el Día del Ingeniero, en 1959 muere Camilo Cienfuegos, emblemático revolucionario cubano. Cada 28 de octubre los escolares de Cuba echan flores al mar. En su homenaje existen instituciones educativas militares llamadas escuelas militares Camilo Cienfuegos. Haciendo un paréntesis aquí, me gustaría felicitar a mi hermano José Manuel en el Día del Ingeniero. Felicidades para ti. ¡Bravo! ¡Bravo! Para todos los ingenieros. José Manuel, de parte de Fabiola. Así mismo. Exacto. Un aplauso. Continuamos por acá. El 29 de octubre, pero en el año 2008, se lanza desde China el primer satélite artificial venezolano llamado satélite Simón Bolívar. Nació como parte del proyecto Venezat, impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Su principal función es facilitar el acceso y transmisión del servicio de datos en el ámbito nacional. Y un 30 de octubre, pero de 1863, muere en Puerto Cabello, Carabobo, el general en jefe de la Guerra de Independencia, Bartolomé Salón. Bajo las órdenes de Francisco de Miranda, combate la victoria de Estado Aragua el 20 de junio de 1812. Y un 31 de octubre de 1941, nace en Coro, Estado Falcón, Eli Rafael I Rosell, mejor conocido como el padre cantor Alí I, voz de dignidad, de esperanzas y amores, sonrisa grande de pueblo y serranía, cantor del pueblo venezolano, hijo de Carmen Adela Rosell y Antonio I. Y esto ha sido los hechos y acontecimientos más resaltantes de la historia, y faltan algunos que lo vamos a desarrollar más adelante, ni se adelanten ni se atrasen también, porque dirán, bueno, pero que faltó uno que también es importante. Tranquilo, vamos con calma, porque mientras tanto vamos a felicitar ya a la primera persona que envió, pero léelo completo. El nombre completo. Penélope Alsina. Bueno, ya, Penélope, gracias por haber participado. Ya sabes, ya tenemos tus datos. Puedes ir ya al Teresa Carreño o vas ahora más tarde y retira, da tu nombre, tu número de cédula para que retires las entradas para la obra Romeo y Julieta. ¿Y qué estabas esperando? Ah, que Penélope vaya sola. Llama ya. ¿Cuáles son los números? Corre. Claro que sí. 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Mensajería de texto a través del 0416-304-6337. Romeo y Julieta se dislumbró en un principio como un amor imposible. ¿Cómo pelearon esos jóvenes para estar juntos luego que lo hicieron por un error de la propia circunstancia, la propia vida? Bueno, no le voy a contar el final, ustedes más o menos conocen, pero prácticamente como un amor imposible. Y si viene de Benavides, ¿qué tal? Ajá, mejor, güey. ¿Ah? MacGregor, amor imposible. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. La cultura también hoy se apodera de Biblioteca Viva, por supuesto, con la obra de teatro Romeo y Julieta. Claro, ya por aquí están llegando los mensajes. Se unieron a Penélope. Aquí tenemos a Carlos Jun desde La Castellana. Bueno, Carlos, estás pendiente por allí porque ya tienes tu entrada garantizada. Y vamos a estar repitiendo constantemente, vas allá con Penélope, van a la taquilla, porque de aquí de Alba sale la lista de todos los que han adquirido ya la entrada. Fabiola, tienes a una tocaya que está participando también. Sí, sí, pero bueno. Esta es del sector Altamira. Buenísimo, buenísimo, ojalá disfrute la obra Romeo y Julieta, bellísima, y que salga enamorada como ese amor Romeo y Julieta. Bueno, creo que tenemos a un usuario también en al aire. Muy buenas tardes, por favor, nos dices tu nombre y de dónde llamas. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, mira. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te escuchamos. Aló. Aló, ajá, sí, dinos. Muy buenas tardes. Pero tiene un retorno. ¿Vamos? Tiene un retorno, tiene un feedback, ¿no? Que no tiene retorno. Bájale el volumen al radio. Exacto, sí, bájale el volumen. Me repite lo mismo que yo digo. Exacto, bájale un poco de volumen, amigo. Ahora no, no, no tengo radio aquí ni siquiera. ¿No nos escuchas entonces? Bueno, usted, compañero, tenemos ciertos problemitas ahí para conectarnos. Quizás esto sea problema con la misma lluvia que daña las líneas telefónicas, pero si quieres vuelves a hacer el intento de llamar, compañero, y con mucho gusto te vamos a atender. De todas maneras, puedes dejar el número, el nombre, creo que ya lo dejaste, y tu número de cédula, ¿no es así, Iván? ¿Se identificó? No se identificó. Bueno, puedes hacerlo. ¿Cómo? Rivas. Y bueno, vuelve a llamar para tomar todos tus datos para que vayas esta tarde entonces a ese gran espectáculo en el Teresa Carreño, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que pone a la disposición del todo el pueblo caraqueño esta obra maravillosa como lo es Romeo y Julieta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí te escuchamos, perfecto. ¿Cómo te correcto, llamas? Mira, te felicito por este programa tan bueno, muy entretenido. Oye, muchas gracias, vale, eso nos llena entonces de alegría y de impulso. Gracias, gracias, gracias. Además de eso, quiero decirte que el autor de Romeo y Julieta es William Shakespeare. Eso es correcto. Había una pelea entre Capuletos y Montescos. Ya veo que conoces muy bien la obra, pero no digas el final para que la gente se entusiasme y vaya a verla, vale. No me hago la fiesta. Y entonces cuando paso a recoger mi... todo el de cosas que tengo ahí en esa radio, güey. Bueno, ya me imagino que tú eres ya sido oyente, usuario, sí, porque eres un usuario. Me gusta el formato de su radio, güey. El formato de entretenido, con juventud. Bueno, todo esto gracias pues a la política del gobierno bolivariano que ha puesto a la disposición a lo largo y ancho de la nación toda una gran cantidad de emisoras libres, alternativas y comunitarias, ¿no? Bueno, y te vamos a dejar con la muchacha, la compañera del grupo de producción para que tome tus datos y pues te lleves esa entrada para que veas hoy Romeo y Julieta. Sí, porque continuamos entonces con Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y tenemos otra llamada al aire, por favor. Buenas tardes, bienvenido a Biblioteca Viva. ¿Cómo te llamas y de dónde llamas? Hola, ¿cómo estás? Te hablo de Los Ruices, Marcos Canchica. Marcos Canchica desde Los Ruices. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, ¿qué te parece el programa y qué te parece el obsequio de estas entradas para ver la obra Romeo y Julieta? Excelente, excelente. ¿Estás participando por las entradas, no? ¿Cómo? ¿Estás participando para las entradas? Sí. Ok, fíjate, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarte con la chica de producción, Astrid. Ella te va a tomar los datos y te va a explicar. Esta tarde la obra es a las 7 de la noche, llega por lo menos a las 6 y media, 6 de la tarde. Vas a la taquilla con tu nombre y tu número de cédula. Te van a dar la entrada para que puedas apreciar esta maravillosa obra. Gracias a la política del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad y de la Biblioteca Nacional. ¿Te parece? Excelente. Bueno, gracias. No, gracias a ti, camarada. Bueno, también tenemos mensajes. Estamos batiendo récord aquí con los mensajes de la sintonía a nivel nacional e internacional. Porque caramba. Claro, porque nos están escuchando a través de la web. Porque están leyendo la www.bnb.b.juego. Bueno, lo dije al revés, pero así es. Un poquito se entendió. Fíjate, aquí tenemos a Irene Alcina. También es acreedor, Irene, ya está pasando la lista, ya sabes que puedes ir esta tarde al Teresa Carreño. Y bueno, recuerda, siguen participando en tu programa Biblioteca Viva. Y vamos a entrar ahora en lo que es en materia. Claro. Hay un dilema, ¿no? En cuanto a la edad de Ali Primera. Hay unos dice que tiene 73, otro que tiene 72, pero que su registro fundacional, cuando se registró, dicen que fue un año después de su nacimiento. Entonces está esa confusión. Para nosotros que editamos el año pasado el cuadernillo Creadores Venezolanos en la Biblioteca Nacional, Ali, padre cantor, la canción necesaria, asumimos que hoy en el 2014 tiene 72 años. Y Ali Rafael Primera Rosell, voz de dignidad, esperanzas y amores, sonrisa grande de pueblo y serranía, cantor del pueblo venezolano, hijo de Carmen Adela Rosell y Antonio Primera, su padre, quien se desempeñaba como funcionario en coro. Murió accidentalmente en un tiroteo que se produjo durante el intento de fuga de la cárcel de dicha ciudad de unos prisioneros por allá en 1945. A raíz de la muerte de su progenitor, debe ayudar a su familia desempeñando diversos oficios, desde limpiabota hasta boxeador. Trabajo que no lo desanimaron para continuar sus estudios. No solo eso, Vladimir, con los campos de Paraguaná de equipaje y la primaria concluida se vino para Caracas de una, donde según sus mismas palabras había llegado a tratar de terminar sus estudios, los cuales culminó en el año 1963 cuando obtuvo el título de bachiller. Al año siguiente comenzó sus estudios en el área de química en la Universidad Central de Venezuela. Su etapa de compositor y cantante la inicia paralelamente con sus estudios universitarios. Primero, como una etapa de diversión y, progresivamente, como actividad tiempo completo. Así es, sus primeras canciones, Humanidad y No Basta Rezar, presentada esta última en el Festival de la Canción de Protesta, organizado por la Universidad de los Andes en 1967, lo proyectan a la fama. Bueno, pero en 1968 viaja a Europa, gracias a una beca que le otorga el Partido Comunista de Venezuela, para continuar sus estudios en Rumania, el viejo continente. Graba su primer disco titulado Gente de mi tierra, el cual es un notable éxito popular de Venezuela. Aunque en poco tiempo los sectores más necesitados de la sociedad venezolana se identificaron con sus canciones, Ali fue objeto de un despiadado veto por parte de los medios de comunicación, debido al radicalismo de los temas expuestos en las mismas, lo que lo llevó a fundar su propio sello disquero, Cigarrón, para buscarle difusión a sus composiciones y con el cual grabó 13 discos. En Europa, el mundo se me hacía más chiquito, aún con los latinoamericanos. Yo lavaba platos por no vender mi canto y a veces lograba cantar en sitios donde realmente se respetaba mi canción, dijo alguna vez. En Suecia reconoce el olor del caramelo en la piel de sus dos hijas, María Fernanda Chimpi y María Ángela Marimba. Su regreso a la patria se produce en 1973 y en 1977 conoce a Sol Mousset, con quien tuvo 5 hijos más: Sandino, Jorgito, Servando, Florentino y Juan Simón. Su ingreso al mundo de la política se produjo al militar en el Partido Comunista de Venezuela. Fue miembro fundador del movimiento al socialismo MAS, acompañado y trabajando durante la primera campaña electoral de José Vicente Rangel en 1973. Bueno, y aquí los invitamos a todas y a todos los usuarios a que visiten la exposición Ali, la voz que no calla, que está ubicada en la Biblioteca Nacional, en la Foro Libertador, en la Avenida Panteón, en el nivel 3 del Archivo Audiovisual de Venezuela. Ahí podrán apreciar fotos que son inéditas. Gente que acompañó a Ali, que tampoco no se encuentra físicamente con nosotros. Otros, como Lilia Vera, cantando con Ali Primera, nuestra madre cantora Gloria Martín. Y podrá apreciar también toda la discografía que está en el Archivo Audiovisual de Venezuela. A propósito de la exposición del día de ayer, contamos con la participación de Ali Alejandro Primera, quien compartió con las trabajadoras, trabajadores y público en general que estuvieron presentes en la inauguración de la exposición Ali, la voz que no calla. Y ahí nuestro equipo de producción tomó algunas impresiones en audio del propio Ali Alejandro Primera. Suéltalo, Iván. Ali Alejandro Primera, cantautor. Sí, decíamos que más allá de la del mero hecho de reconocernos generacionalmente en esta fotografía, yo creo que hay que dibujar el Ali vivo, ¿no? El Ali de carne y hueso, que es el Ali presente en esas fotografías, pues, en esa imagen. Ali, como tantos otros hombres valiosos, lo han querido de repente desdibujar de la realidad, pues, de la cotidianidad. Yo creo que ahora más que nunca hay que retrotraer ese Ali y volverlo a situar en el espacio, el mismo espacio que nosotros abrazamos desde pueblo, y ese mismo espacio que le dio el amor al comandante Chávez, el mismo espacio que nosotros le dimos a Ali. Tal vez yo le decía a la otra compañera que me hizo una entrevista que tal vez a Ali le tocó hacer algo así como el Juan Bautista, ¿no? Cuando antes de la llegada de Jesucristo le tocó transitar un camino, peregrinando el camino a transitar. Y sobre todo ese camino de unidad, pues Ali fue un gran predicador de la unidad del pueblo en su conjunto, ¿no? No solamente vamos a hacer la revolución para un sector de la sociedad, sino que tenemos que hacer la revolución para todos. Parte de las impresiones de Ali Alejandro I, y bueno, ya casi nos vamos a escuchar este temita de No Basta Rezar de Ali I, y luego escucharemos la promo que nos ofrece Alba Ciudad 96.3 FM. Ya volvemos. Basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monte en el avión. Para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. No, no, no basta rezar. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Y ¡Épale, mi pana! Esto es contigo. Si tienes una agrupación de cualquier género y tienes demo, y por supuesto, quieres difundirlo, tráelo a Alba Ciudad 96.3 FM. En la Avenida Panteón, edificio del Archivo General de la Nación, en la recepción. Recuerda, cero payola. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Artesanía, invita a la 8ª Feria Internacional de Arte Textil, Artextil 2014. Más de 100 puestos de artesanía textil nacional e internacional, exposiciones, talleres y conversatorios en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Por ser este el año del joropo, la alpargata calzado con identidad será el concurso nacional presente en Artextil 2014. Del 1 al 9 de noviembre, tejamos juntos los sueños del arañero. Artextil 2014, manos que trabajan para la vida. Una de las voces femeninas más representativas del país. Un espectáculo y cinco ciudades. Cecilia Todd, en vivo. Caracas, 15 de octubre. 23 Mérida, 25 San Cristóbal, 30 Ciudad Bolívar y 31 Maturín. Un recorrido por Venezuela que no podrás olvidar. Cecilia Todd, en vivo. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Oh, Romeo, Romeo. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí estoy, mi amor, llamando para Alba Ciudad para decirme, ganó la entrada, llévate a ver la obra, Romeo y Julieta, yo te quiero ver ahí. Bueno, ya que se ríen, estamos dando las entradas. Llamen ya. No, empiecen a correr. Llamen ya. Llamen. Mira, ajá, dame los números, por favor, ahí, dame los números. Ah, bueno, no, la chica no, ahora me toca a mí. Bueno, puedes llamar al 0212-562-7949. 562-3953. Das tu nombre, tu número de cédula, pasa una lista y automáticamente tienes tu entrada para ver a las 6, 7 de la noche, ¿no? Y si una chica, ajá, bueno, que llame. Romeo y Julieta, ah, en el Teresa Carreño. Tiene la mensajería de texto 0416-304-6337. ¿Qué estás esperando? Llama. Ya tenemos como 500 personas aquí y ya se están acabando las entradas. El teléfono está lleno. Bueno, disculpa que... Quiero felicitar a Simón David, está cumpliendo hoy 5 años de edad. Un aplauso, por favor. Son 5 añitos. 5 añitos. Ya está mayor. ¡Año feliz! Te deseamos. Mire, ¿quién más está cumpliendo año en la biblioteca? Bueno, me acaban de informar que ese señor es tan chiquito y pichirre, parece que la pichirre no se le corresponde con el tamañito. ¿Cómo? Bueno, el doctor Pablo Enrique Torres Tinoco, del Servicio Médico Pedro Torres, está cumpliendo años. ¡Bravo! Le hicieron una torta con alcohol absoluto y gasas. Bueno, nos vamos para allá corriendo. Y corriendo come dulce, vámonos. Bueno, pero tal día como hoy, habíamos dicho que parte de las efemérides se la íbamos a desarrollar en a lo largo del programa, ¿no es así? Marilyn Mariño. Tal día como ayer. Bueno, tal día como hoy, el de ayer también. Tal día porque como ayer se celebra todos los días. Bueno, claro, por supuesto. Okay. Tal día como ayer se estuvo conmemorando natalicio de Simón Rodríguez, también conocido como Samuel Robinson, ilustre venezolano, pensador filosófico, escritor histórico y sociólogo, gran conocedor de la historia hispanoamericana, maestro y mentor de Simón Bolívar, el Libertador. El 28 de octubre, Venezuela y el mundo entero recordó el legado de Simón Rodríguez, un hombre de ideas emancipadoras, de igualdad y justicia. Un pedagogo por excelencia que luchó en nuestra América para que la educación no solo fuera para los blancos. En 1791 fue nombrado maestro de primeras letras. En ese entonces inicia su lucha por el derecho de los pardos y morenos al recibir enseñanzas en igualdad de condiciones que los blancos. En 1794 presenta ante el Cabildo sus reflexiones sobre los defectos que vicían, ¿no?, la escuela de primaria de las primeras letras en Caracas y medio de lograr reforma por un nuevo establecimiento, proyecto que es rechazado por la Real Audiencia de 1795, momento en que Rodríguez renuncia al cargo de maestro de primeras letras. Pero Simón Rodríguez pensaba que la educación era un derecho de todos sin distinción de razas ni colores. No nos alucinemos, sin educación popular no habrá verdadera sociedad, escribió. Asimismo estableció la diferencia entre educar e instruir. Instruir no es educar. Enseñen y tendrán quien sepa. Eduquen y tendrán quien haga. Rodríguez, autor de las frases: al que no sabe, cualquiera lo engaña. Al que no tiene, cualquiera lo compra. Y de: o inventamos o erramos. El Libertador le decía el Sócrates de Caracas. Y en 1824 le escribe a Rodríguez desde Pativilca, en Perú. Oh, mi maestro, oh, mi amigo, oh, mi Robinson, usted en Colombia, usted en Bogotá, y nada me ha dicho, nada me ha escrito. Nadie más que yo sabe lo que usted quiere a nuestra adorada Colombia. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. No puede usted figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha dado. He podido jamás borrar siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado. Ya que no pudo yo volar hacia usted, hágalo usted hacia mí. Cabe resaltar que el comandante Hugo Chávez en el año 2003 crea la misión Robinson en honor a Simón Rodríguez, programa social que enseña a leer y a escribir a la población analfabeta venezolana. En el 2005, gracias a la misión Robinson, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró a Venezuela como nación libre de analfabetismo. Y por allí tenemos, Vladimir, te pasé una listica de dos personas que han sido acreedoras pero de las aquí, entradas claro, para Romeo y Julieta. Y nuestra chica de producción la está pasando ahí en limpio para mandarla ya directo. ¿Para dónde? Al Teresa Carreño. ¿Por qué? Porque van a ver la obra Romeo y Julieta de Shakespeare. William. Tú sabes, yo tenía ese problema, yo soy muy irreverente. Yo le digo William Shakespeare. Shakespeare. Sí, tenemos a Gloria Flores y Ana María Riquelme. Riquelme. Sonaba Riquelme, el jugador de fútbol. Pero bueno, Ana María y Gloria, ya saben, tienen asegurada su entrada. A ver, Romeo y Julieta. Hay una parte que tú decías, Romeo, ¿dónde está que no te veo? Pero hay otra parte que Romeo le decía. ¿Cómo es que le decía Romeo a Julieta? Julieta. Ajá, Julieta. Dime. Julieta. Julieta. Hasta ahí. Ah, no, vale. No, Julieta, no me gustó esa morisqueta. Bueno, continuamos en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y creo que tenemos por aquí una musiquita. Sí, señora, así es. Para mover el esqueleto un ratito. ¿Cuál es? A sacudirse. Los muchachos que tienen allí. Corte musical, de DJ Pana. No sé. ¿No sabe? Entonces, no, ¿qué no música sé. Es? Solo no sé. sé que no sé nada. Solo sé que no sé. Eso no lo dijo yo, Iván, William. Solo sé que no sabemos. Solo sé que no sé. O sea, no sé. Pues. Puchi no sí sé. Sabe. Iván ya sabe. Está. No, ya se lo tenemos lista. La pieza se llama No Sé y es de DJ Pana. DJ Pana. DJ Pana. sus ojos, su manera de andar y sus gritos de loca. Conozco su olor y aunque tape mis ojos, escuchando su voz, yo jamás me equivoco. Conozco su casa, su cuarto, su cama, su peluche que duerme pegado a su cara. Conozco su gente, mi amiga, su hermana, que me cuenta sus sueños porque sueña en voz alta. Y es algo que me quema, que mi mente se me queda su imagen grabada cada vez que la veo. Ay, cada vez que la veo. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y aquí, bueno, seguimos otorgando más entradas a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, y acudirán hoy al Teatro Teresa Carreño a disfrutar de la maravillosa obra Romeo y Julieta. Así que pendiente, ya Damián Antille se anotó en la lista. Por ahí llamó una chica muy bonita, se vio por la llamada, pero dijo el nombre, pero no dejó el número de cédula. Si puedes volver a llamar, cariño, por favor, llamen, digan el nombre, de dónde llaman y, por favor, el número de cédula para que puedan llegar al Teresa Carreño con su nombre y número de cédula, retirar la entrada. Quedan muchísimas más, pero apúrate porque se están acabando. Y se acaban los minutos en Biblioteca Viva también. Sí, y en Biblioteca Viva somos también promotores de la lectura. Hay reseñas de libros que se vienen realizando en nuestro trabajo y queremos ponerla a la disposición de todas y todos. Tenemos a Amada Caracas, Antología de la Ciudad. Compilador, Héctor Cijas. Editor, El Perro y La Rana. He aquí las voces que nos hablan de Caracas, nuestra amada Caracas, desde la memoria y el olvido. Enrique Bernardo Núñez, Mariano Piconsalas, Aquiles Nazoa, Guillermo Meneses, Salvador Garmendia, entre otros autores reunidos en esta antología esencial de la Caracas contemporánea. Una ciudad tan física, tan espiritual, en la medida como su realidad se construye en distintos planos. Aquí tenemos otra, Arte la Letra, Antología, autor Eduardo Sonaja, editorial Fundarte. En estas memorias poéticas no solo está el pasado recurrente de una generación de luchadores y las crónicas de una época revolucionaria, sino un poeta que hizo sin quererlo, por las circunstancias que lo obligaron a tomar las armas. El libro recoge distintos géneros literarios en diferentes tiempos históricos, pero sobre todo la declaración del corazón, el amor y la paz firmada por su autor. Bueno, aquí tenemos otro, Heroínas de la Patria, adaptación e ilustración de César Vega, editorial Fundarte. En la historia independentista de Venezuela fue notable la participación activa de la mujer. César Vegas plantea en este texto la reivindicación del grupo de valientes mujeres que al lado de nuestros héroes lucharon en la gesta libertadora y fueron protagonistas esenciales en la formación de la patria. El libro nos invita a acercarnos a estas heroínas para entender el proceso de y reescribir su historia. Cabe destacar que todas estas reseñas que estamos leyendo acá, todos estos libros entran a la Biblioteca Nacional de Venezuela por concepto de depósito legal. Cumpliendo como debe ser la ley del depósito legal. Vladimir, y tengo por aquí Sur. Dame. Texto infantil publicado por la editorial Planeta. Una obra con final inesperado, ya que, como dice su contraparte, con los sueños nunca se sabe. Sur, una obra escrita por Etnodio Quintero y publicada por la editorial Planeta en su colección Planeta Lector, narra la historia de Harold, un niño que vive en las tierras frías de Noruega. Él tiene el sueño de huir de su casa, quiere ir a Brasil junto a su amado perro Kit, para, de ese modo, escapar de la insoportable adolescencia de sus dos hermanas, como también de su maestra que vigila hasta sus pensamientos. No me lo sigáis contando porque si no lo voy a leer después. Mejor yo me voy para una biblioteca, pido el libro prestado que se llama Sur, Etnodio Quintero, y lo empiezo a leer y a disfrutar de esa maravillosa lectura. Así es, como se debe hacer. Leer, leer, la lectura nos hace libres. Tenemos por aquí, hablando de lectura, nuestro periódico digital Foro Libertador en su edición número 7. Por acá podrán encontrar información de la hacienda La Alquitrana a la faja petrolífera del Orinoco del año 1875 al 2014, 100 años de la industria petrolera. Eso en torno a la exposición que se hizo en la sala Hugo Chávez, ubicada en el servicio AP1 de la Biblioteca Nacional de Venezuela, en torno a los 100 años de la industria petrolera. ¿Qué me hace enseño por aquí? ¿Qué quieren hablar? Quieren que cante yo. Dame, que queda poco. Una piecita. Algo pequeñito, pues. Bueno, soy como, vamos a decir, un poquito. Me van a tumbar el micrófono. Tributo aquí a lo que es Alice primero. No importa si me escucha uno o me escuchan 10, lo importante es hacerlo bien, ¿no? Claro. Vamos a ver. Un monólogo, un poquitico la partecita. Dice: nunca olvidaré lo que me apasiona, como nunca olvidaré ser una buena persona. Me gusta el hip hop, la tonada del bombo y caja cuando escucho. Y si preguntas qué me gusta, a mí me gusta rimar mucho, amar a mi familia, hacer sonreír a mi abuela, ser feliz por convicción y no porque los demás quieran. Me gusta mucho reírme y el que me conoce es testigo. Si algo me regaló esta vida han sido buenos amigos. Me gusta mucho mi vida y con intensidad la vivo. Amante de la música, Tupac Shakur sigue vivo. Nas, Jermaine Dupri, Run DMC, Notorio. Hacen que mueva mis manos y mi cabeza como si estuviese loco. A veces digo que me falta poco. Me gusta más una llamada que un mensaje de texto. La sinceridad en las voces dan un camino correcto. Me gusta criticarme porque tampoco soy perfecto. Como me gusta ser yo mismo porque nunca aparento. Las cosas más pequeñas se disfrutan. Me gusta todo de manera justa. Soy así porque poco de las cosas en este mundo son las que me asustan. En conclusión, la vida es lo que más me gusta. Gracias. ¡Bravo! Pero no es en vivo, es una cosa que se da en vivo y este es talento nacional. Es así. En Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura y también de la expresión, porque la otra vez Fabiola nos deleitó con su hermosa voz cantando en Cuéntame Joropo. Y ahora el pana también es gay. Bueno, Marilyn. Ay, Dios, yo no sé qué va a hacer Marilyn. Tiene que poner las pilas porque me quieren quitar el protagonismo aquí. No, que vas a tener que cantar. No, yo no canto ni los pollitos. Bueno, yo no canto ni bañándome mucho. No, bueno, no, en serio, yo cuando era más joven yo cantaba, yo era solista. Yo cuando cantaba, bueno, me quedaba solo en el escenario porque nadie me soportaba. Cantaba dormido porque me quedaba solista, me quedaba solo. Cantaba dormido. Bueno, señores y señores, yo creo que estamos dos. Venía una pieza. Todavía nos queda poquito. Sí, pero... No, pero nos vamos con la pieza. Yo tengo aquí más libros para que la gente... Bueno, sí, vamos a hablar de Chiconoca. Chiconoca. Chiconoca, porque la verdad que... Chiconoca. Como vos queráis, cariño. Bueno, Chiconoca, Chiconoca, como vos queráis, pues. El enemigo. Las ilustraciones de Chiconoca describen al enemigo interno del proceso revolucionario, cuyas acciones ponen de manifiesto su naturaleza de agente del imperialismo. En 2014, esta acertada reedición del cómic político Chiconoca, El Enemigo, obra publicada por la Fundación Editorial El Perro y la Rana en su colección Armando Reverón, en su serie Fantomas, es presentada en formato de bolsillo, fácil de llevar y leer en el trayecto del metro o simplemente de camino a casa, consintiendo la formación ideológica de una manera accesible, sencilla, con humor e ironía. Las ilustraciones de Chiconoca describen al enemigo interno del proceso revolucionario, ya sea en Mozambique en 1975 o en la Venezuela de 1999. Este enemigo interno, además de que se considera solo la cultura europea como verdadera, se define por su comportamiento y manera de vivir, incluso aunque se disfrace de revolucionario o de militante activo. Sus acciones pondrán de manifiesto su naturaleza de agente del imperialismo. Esta primera edición del libro está a cargo del Departamento de Trabajo Ideológico del Partido Frelimo en marzo de 1979. ¿Dónde podemos encontrar ese Chiconoca? Además, en las librerías del sur. Librerías del sur, Biblioteca Nacional y la Virrey de Bibliotecas Públicas, por supuesto. Pueden acudir a las salas. Bueno, ¿qué estás esperando? Busca el libro. Quedan escasos minutos para que llamen y des tu número de cédula y seas acreedora de una entrada para ver Romeo y Julieta hoy en el Teresa Carreño. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Quedan escasos minutos. Y por aquí tenemos la muestra del cuadernillo que se repartió el día de ayer en los espacios del Metrocable de San Agustín y en el Boulevard Panteón. Así también se le entregaron a los asistentes en la exposición Ali, La Voz que no calla. Series Creadores Venezolanos número 1, Padre Cantor, La Canción Necesaria. La introducción la hizo nuestro compañero Gabriel Saldivia de la Unidad de Libros Raros y Manuscritos. Y dice, cuando la canción calla es solo para iniciar otro canto. La poesía en la voz de los cantores se hace oración por la comunión y armonía entre los seres humanos. Desde esos predios del alma, cantó Ali Primera, para decirle al mundo que la vida no muere, cuando se hace canto por los largos y duros caminos que conducen hacia la justicia y la paz entre los seres humanos. Ali, en sus canciones, eleva la protesta por los grandes males que agobian a la humanidad, pero se sumerge con su voz en nuestras tradiciones y en nuestros más variados paisajes. Escuchar sus temas es a su vez viajar por la prolífera geografía venezolana. Y no solo eso, sino que además incorpora en sus composiciones ritmos musicales que caracterizan a diferentes regiones y pueblos de nuestro país. Nunca persiguió fama ni reconocimientos, porque para siempre anduvo muy ocupado hablando y compartiendo con campesinos, obreros, estudiantes, es decir, con el pueblo. A través de sus letras conocimos personajes populares, luchadores revolucionarios, artesanos, artistas, así como lugares y acontecimientos sembrados en la historia de nuestra tierra. Por lo general, lo conocemos en su faceta política del canto de protesta y de la canción contestataria. Sin embargo, no se centró solamente en ese género, sino que también se interesó por los valores culturales, la riqueza del paisaje y las costumbres de nuestros pueblos. En sus inicios, cantó canciones de denuncia con un lenguaje directo, sin ambigüedades ni artificios. Por esa razón, su primer disco anduvo un tiempo en la clandestinidad y la mayoría de su producción musical siempre estuvo vedada en las radiodifusoras del país. Porque para este cantor, la brújula fue siempre decir la verdad y defender la verdad, sin ningún tipo de temor y con la frente en alto, orgulloso de volver continuamente con sus raíces como venezolano. No le gustaba presentarse en televisión porque huía de espectáculos publicistas y de eventos foráneos. Ali prefería cantar bajo el cielo de los sueños ante la tribuna de los humildes y excluidos, de los exiliados en su propia tierra, de los que aman la paz y rechazan sin tregua a los emisarios de la guerra. Allí cantó y sigue cantando a Ali Primera cada vez que los seres humanos se abrazan contra las guerras e invasiones. ¿Dónde andará ahora con la luz del canto en su guitarra? ¿Cantará en este momento entre las nubes de la memoria junto a Víctor Jara, Violeta Parra y Mercedes Sosa? ¿O tal vez nos está mirando desde los lejanos cardonales de su infancia? Gabriel Saldivia, el poeta del Tocuyo. Así es, compañero, camarada y amigo, Ali Primero y Gabriel Saldivia. Bueno, y ahora sí, ya los minutos son súper, súper, súper escasos. No, si quieren, a todos los usuarios que quieren enterarse de las actividades que realiza tanto la Biblioteca Nacional como su red de bibliotecas públicas, pueden acceder a www.bnb.gob.be. ¿Sabe qué le dijo Romeo, Julieta? No. Ha terminado otro capítulo en mi vida. La mujer que amaba hoy se me fue. Ah, voy a decir el final de la obra. No puedo. No lo diga porque somos los usuarios. Bueno, vale, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva. Mira, el espacio. Vale, bueno, yo no sé si tú quieres Dale, pelear pues. Conmigo, pero Ay. Me estás interrumpiendo, pana. Dale. Señores, esto es Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. En el control del estudio nos estuvo acompañando Iván MacGregor y hablamos para ustedes Marilyn Mariño, Fabiola Cecín, Jesús Rojas, Alexis Rojas, y López Catering. Y Astrid Pérez. Vladimir Quintana. Se les quiere y de gratis. Mire, yo me quiero comer un bomboncito allá abajo en chocolate de cacao Venezuela. Bueno, ni modo, bombón. Pero no es como la marca. El bombón es cuando uno ve, por lo menos, a Julieta esta tarde. Y llega Romeo y le dice, oh, bombón. Pues, claro, porque tenemos que promocionar a Romeo y Julieta. Bueno, Iván, bombón. Creo que sí. Bombón, ya es todo. Bombón. Vladimir Benita. Con los de los Cádilas, ¿no? Así es. No sé si tú eres chocolate, no sé si tú eres un bombón. Te veo en la pista, entro, bailo contigo y pega el vaporón. En tu piel sabor a chocolate, empieza a correr el sudor. Bailando contigo de esa bendita que me hace decir. Vamos a bailar y a disfrutar la noche nuestra. Vente conmigo, baby, yeah. Y vamos a bailar a disfrutar.